This is the sound. This is the sound of the summers. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza, puede que nos estés escuchando a través de las ondas de Radio Topo en el 101.8 de la FM. También puedes estar escuchándonos a través de las ondas de Radio Almaina, Radio Sata o Radio Contrabanda. O quizá nos estés escuchando a través de las plataformas digitales como el proyecto de streaming recientemente incorporado a la red por la gente de Ovejas Negras. Sea como fuere, bienvenido y bienvenida. La semana pasada nos dejaba Johnny Nash, una figura que algunos asociamos a Jamaica por sus éxitos en clave rocksteady y reggae, pero que en realidad Johnny era un tejano que en viaje de negocios musicales que se enamoró de los ritmos sincopados. A él, a su música, dedicamos este programa. De fondo estáis escuchando su primer éxito, A Very Special Love, una versión de Doris Day grabada en 1958. For a very special love, we don't need to speak a word, dear. Still each word is heard, dear. That's a very special reason for a very special love. Just a heart, nothing more, nothing less. Just a heart, until the day that love comes to stay forever. And our love will last a lifetime. As a man and wife time. Nash nació en Houston en 1940 y sus inicios como cantante, como le pasará a tantas estrellas del rhythm and blues y del soul, pasaron por el coro de una iglesia. Un golpe de suerte cambiará su vida a la edad de 13 años. Trabajando como caddy en un campo de golf para un empresario jubilado, Frank Stockton, este, al oírle cantar, le insistió a levantarse y cantar en el bar del club. Los dejó impresionados. Stockton quedó tan impactado que organizó una audición para un programa de televisión local por la tarde. Y durante los siguientes 3 años, el joven Nash ganó más dinero que su padre cantando regularmente en el programa después de la escuela. Lucky boy, we've a wondrous world of joy. Desde allí, pronto, con apenas 21 años, saltaría la grabación de singles en la órbita del rhythm and blues. Nos detenemos en este Son of Your Loving, producido por Phil Spector. Yeah, I said, when I'm hungry, some apple pie will satisfy my greed. But right now, baby, it's some of your loving I need. So what I need, what I need, what I need, what I need, what I need. I said, consider when I'm thirsty, some sparkling wine will do real fine indeed. But right now, baby, is some of your loving I need. So what I need, that's what I need. Just anyone can bring me fun with speed. But right now, baby, it's some of your loving I need. Some of your loving. Some of your loving. Oh, that's what I need. Otro de sus singles con cierta repercusión sería Old Man River, grabado en 1961 para la Warner Bros. Must know something, but he don't say nothing. No, no, he just keeps rolling. He keeps on rolling along. Oh man, he keeps a rolling and a rolling. And I know he don't plant tables, and he don't plant cotton. Them that plant them are all forgotten. But I know that that old man River, oh, he just keeps rolling along. Yourself drunk and your land, I said your land in jail. Lord, I get weary and I'm sick of trying. I'm tired of living. Pero ahora vamos con algo un poco más bailable. Esto es I'm Moving On, una composición de Hank Snow, lanzada en 1963 y que todavía sigue siendo uno de esos temas que invitan a mover los pies sin compasión. a big eight-wheeler rolling down the track means a true love and that ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. Oh, you are flying too high for my little old sky. So I'm moving on. As it blew and blew, said hello, Alabama, we're coming to you. We're moving. Goodbye, girl. Someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep easy. Oh, you stayed away too long. Well, I'm through with you. Too bad you're blue. Hey, keep moving on. Se viene de fondo es I'm Living y nos sirve para introducirnos en la faceta de Johnny Nash como productor y como por casualidad a su acercamiento a los ritmos sincopados provenientes de Jamaica. Just get my hat. Get my hat. Give me my coat. Give me my coat. I'm leaving. Get my hat. And give me my coat. Well, I have heard people say that you've been seen a running. En 1964, Nash y el manager Danny Sims formaron Yoda Records en Nueva York. El suyo era un sello humilde y al poco tiempo de fundarlo se embarcaron en la idea de lanzar singles para el mercado estadounidense grabados en Jamaica, gracias a los bajos costes de producción que ofrecía la isla. Get my hat. Give me my coat. Give me my coat. I'm En 1965, Nash y Sims se mudaban a Jamaica. El sello se fue a pique con velocidad, pero para entonces una idea rondaba la cabeza de Johnny: asaltar el mercado estadounidense con el nuevo ritmo jamaicano de moda, el rocksteady. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see you were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see you were the only girl for me. Oh, but now I see the light. And everything's gonna be alright, baby. Hold me tight, girl. You know I love you. Ooh, you know I need you. I don't mean maybe. You will always be my baby. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. La cristalina voz de Johnny Nash recuerda en parte a la de un ídolo en esta colmena, Alton Ellis, y sus productos rocksteady se convirtieron en éxitos perdurables. Algunos permanecen en el tiempo, en las fiestas y en las estanterías de los amantes de este género pionero del reggae. I really love you, baby, won't you come with me? Hey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Lovey-dovey, oh, lovey-dovey, I just can't get you out of my mind. Lovey-dovey, ooh, yeah, every time you kiss me, thrill me so. Never, never, never, never let me go. Lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Lovey-dovey, oh, lovey-dovey, I just can't get you out of my mind. Lovey-dovey, oh, I never knew of your sweet ecstasy. So tell me that it's gonna be just you and me. Oh yeah, lovey-dovey all the time. Lovey-dovey, lovey-dovey, I just can't get you out of my mind. Lovey-dovey, no. Johnny Nash observó que el rocksteady no era acogido con el entusiasmo que él esperaba en los Estados Unidos, sino más bien de forma tímida. Así que probaría con algunas grabaciones más asequibles para los oídos americanos, como esta versión de Island in the Sun de Harry Belafonte. This is my island in the sun. Where my people have toiled since time began. Though I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest water, your shy sand. When morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. The sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand. Oh, my days I will sing in praise of your forest water, your shy sand. I see woman on bended knee cutting cane for her family. Yeah, I see man by the waterside. He's casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sand. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sand. Colmenas tapizadas. Radio Topo. Continúas escuchando Colmenas Tapizadas en un episodio que estamos dedicando a la música del recientemente fallecido Johnny Nash. Y antes de que se paren tus pies, te lanzamos esto, What a Groovy Feeling, grabado en 1970 y que sería la cara A de un single que contenía en la cara B otro de sus éxitos reggae, You Got Soul. Escuchamos ambos temas encadenados. Will it last? I don't know. the way you walk. You got a soul, child. I can tell by the way you talk. You got a soul, you got something deep inside. Nothing in the world can hide. Yeah, you got soul. You got soul. Baby, baby, baby. You got soul. You got soul. Oh, yeah. I can tell by the way you move. You got soul. Yeah. Soul. Oh, I can tell by the way you groove. You got soul. Soul. You got something good as gold, something that'll never grow old. Yeah, you got soul. You got soul. Yeah, you got soul. You got soul. Oh, soul is hard to find. So why don't you come on? El affair jamaicano de Johnny Nash tiene un nombre detrás, y no es el de su ya ex socio Danny Sims. El nombre que hay detrás es el de los Wailers, y especialmente el de Bob Marley, que entablaría con él una amistad duradera. Nash conoció a los Wailers en una fiesta en 1967. Cuando el sello Yoda se hundió, Marley consiguió un contrato para Nash en el sello Caimán. Su amistad le permitió a Nash poder disfrutar de éxitos de Marley como Stir It Up, que el tejano incorporó a su repertorio. And the more I find out, the less I know. I've asked the question time and time again. Why is there so little love among men? Of what is life? How do we live? What should we take? Esto que está sonando es Question and Answer, grabada en 1972 y escrita por Johnny Nash. En ese mismo año se tomarán unas fotos icónicas, Johnny Nash y Bob Marley tocando en acústico para toda una escuela de Peckham, en el sur de Londres. Aquella actuación, que nació en un encuentro fortuito en un club con un entusiasta profesor del colegio, supuso un mayor empuje al single Stir It Up que la campaña de marketing ideada para el lanzamiento. Baby, baby, we got a date. Esta que ha sonado era Rocket Baby, y ahora vamos con otro de los éxitos de Johnny Nash, Tears on My Pillow. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. Pero el que sería el éxito más recordado de Johnny Nash es este I Can See Clearly Now. Así describía este tema Peter Mason en el obituario dedicado a Nash esta semana. I can see clearly now, the rain is gone. En las décadas transcurridas desde que Johnny Nash escribió y grabó la canción I Can See Clearly Now, muchos han utilizado sus letras inspiradoras para salir de un periodo de tristeza o introspección. Nash, que murió a los 80 años esta semana, parece no haber tenido en mente ningún episodio particular de dificultades personales cuando compuso la melodía a principios de la década de los 70. Pero a lo largo de los años ha tocado una fibra sensible con generaciones de oyentes que aprecian su sentimiento de novedosa esperanza emergiendo de la penumbra. Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido. Puedo ver todos los obstáculos del camino. Atrás quedaron las nubes oscuras que me tenían ciego. Va a ser un día brillante. Brillante y soleado. Thank you. Pese a la belleza de esta canción en esta colmena, hemos decidido despedirnos con dos temas que nos encantan en la voz de Johnny Nash y que fueron escritas por dos grandes como Bob Marley, en el caso de la primera canción que vamos a escuchar, Guabayeli, y Sam Cooke, en el caso de Cupid. You say you love me, I say I love you. Well, why don't you stop your crying, cry your weeping? You know I love you, Ruben. Ruben, here I. My lover's heart for me. nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry. Let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow makes her love strong for me, well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Hey, hey, Cupid, Cupid, I'm calling you. Can't you hear me, Cupid? Cupid, I'm calling you. Cupid, Cupid, I'm calling you. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Atrás quedaron las nubes oscuras que me tenían ciego. Va a ser un día brillante, brillante y soleado. Lo que no quita para que, como siempre, incumpláis al menos una ley al día. Con una sonrisa, eso sí. Hasta la semana que viene. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Thank you.